Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 9 de noviembre. Para este próximo sábado día 11 desde el área de transición ecológica de la Diputación Provincial de Cádiz se ha organizado una visita de campo a nuestra localidad dentro de las actuaciones incluidas en el plan de restauración fluvial y reducción del riesgo de inundación en entornos urbanos. La iniciativa está dirigida a todo el público interesado en conocer los ríos urbanos de la provincia. La visita a Ubrique se ha programado para las 4 de la tarde en el Arroyo de la Garganta Barrida, con punto de encuentro en la zona de Cotomulera. El propósito de esta salida de campo es conocer los tramos urbanos del río en la provincia para identificar sus características y ver en qué se pueden mejorar sus espacios amortiguadores de inundaciones, también espacios de uso público y espacios generadores de infraestructuras verdes urbanas. Dentro del plan de restauración fluvial se han identificado como tramos posibles de actuación el arroyo Garganta Barrida y el arroyo Seco a su paso por Ubrique. La visita de este sábado está diseñada para dar a conocer y visibilizar el río como un elemento de nuestro municipio que ofrece aprendizaje, disfrute y mejora ambiental, por lo que puede ser una oportunidad para que la población de Ubrique aprenda a mirar su río de otra manera. A esta visita se ha referido hoy el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Ubrique, José Graviel Calvente. Además, entre otros asuntos, ha informado sobre los nuevos horarios de apertura de los parques infantiles de la localidad para esta temporada. El 11 de noviembre, este sábado, hay una visita, ¿no?, que recorre distintas localidades para ver los tramos fluviales y conocerlo, las medidas que hay, las que se tienen que hacer y tal. Y empezaría en Villamartín, que hacen una visita allí, después en el bosque, y ya por la tarde nos acompañan a nosotros en Ubrique, que si no me equivoco se iba a tratar lo que es la parte frente del Cotomulera y el puente de la Vega del Realejo. Y nada, el que quiera acompañar, pues allí estaremos. Esta visita viene a partir de que la pasada semana hubo en Jerez una reunión con técnicos de medio ambiente y personal de la Junta y Diputación. Y bueno, uno de los puntos era a tratar el Ubrique, y quieren mirar aquí in situ como la situación y conocer el terreno y tal. Si no me equivoco, un autobús que sale desde Jerez llega a Villamartín a primera hora de la mañana. El bosque, Ubrique. Y sí, para, sobre todo enfocado al personal técnico, no es una visita turística. Como entonces sabe, Ubrique tiene muchos pequeños parques, pero los dos grandes, el parque de Rafael Alberti y el del ministro Fernández Ordóñez, que ya se ha hecho en ambos el cambio de horario hacia invierno, que de lunes a viernes, de 9 a 1 y media, de 4 y media a 8 y media, y sábado y domingo de 9 a 2 y de 4 y media a 8 y media. En el parque Rafael Alberti, de que en el tramo nos comentaba el personal que está allí que había ciertas deficiencias, pequeñas cosas, evidentemente, pues siempre nos demanda la ampliación de la zona de juego, pero que son cosas que necesitan ya una partida mayor. Y lo que estuvimos en primer momento es valorando hacer pequeñas mejoras, que nos comentaba que la zona de juego infantil, tal y como entra al margen derecho, se inundaba constantemente, y vimos que el problema era del riego. Creemos que se ha solucionado, ya se ha ido dos veces el riego por goteo, que no estaba bien colocado toda la zona aquella. Por lo que me comentan y por lo que yo he visto estos días, parece que ya está solventado. Esperemos unos días que vengan de sol a ver cómo sigue todo. También nos comentaron un problema que había en el arenero, que se desinfectó, tuvo unas 24 horas aquella parte vallada y cerrada para que los más pequeños no pudieran acceder. Y también un problema que hubo en la cancha, que las porterías no estaban ancladas al suelo, un pequeño percance, se anclaron, los barrotes se soltaron. Es verdad que no hay que echarle la culpa, pero bueno, de vez en cuando hacen un niño que ya no son tan niños, tienen una fuerza mucho mayor que para lo que aquello está destinado, y el tema de los barrotes de que rodean la cancha, pues se están restaurando y a los pocos días tenemos que volver. Pero bueno, estamos esas pequeñas mejoras para intentar que aquello esté lo más organizado y lo mejor posible. Y también se va a colocar, tanto en ese parque como el de ministro Fernández Ordóñez, nueva señalización que explique bien hacia qué, entre qué edades van cada juego, porque hay una zona que sí son para un poco más mayores, otros que son más para los pequeños, para intentar que los más mayores se monten en los pequeños y que hay, claro, el peso no es lo mismo. Hemos tenido problemas con algunos, intentar solventar de esa manera eso. Y en cuanto al de ministro Fernández Oroña, verdad que aquello en términos generales está bastante conservado, pero la parte de la cancha, lo que es el cerramiento que tiene, no está nada bien. Está vallado una parte, está señalizado, sobre todo la cosa que lo que más está es la parte que da hacia la entrada de los garajes de la parte de abajo. Y aquello tiene una altura que por eso se colocó una señalización. Estamos a la espera a ver si podemos sacar una partida presupuestaria o intentar sacar una subvención a través de Diputación para modificar el cerramiento y mejorarlo, sobre todo por el tema de seguridad. Igualmente, el personal del ministro Fernández Ordóñez se encarga de la cancha, llamamos cancha porque aquello tampoco de fútbol que está en La Vega, que la verdad es que nos hemos encontrado en una situación que lamentable. Aquello necesita prácticamente hacerse de cero. Ni lo que es el suelo, ni el cerramiento, ni nada está bien. A mí me parece hasta peligroso. El personal que acude allí, el trabajador del ayuntamiento, intenta tenerlo todo de la mejor manera posible, pero es verdad que no está en una situación. Entonces estamos valorando a ver qué hacer, porque aquello no es un pequeño, no hacer un pequeño apaño, aquello ya necesita una reforma integral. Cambiamos de tema. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, y la concejala de Empleo, Marian Moreno, han asistido a una reunión de trabajo entre la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, los ayuntamientos de Alcalá del Valle, Grazalema, Prado del Rey, Torre Alhaquime, Ubrique, Villamartín y la Delegación de Empleo en Cádiz en torno a las nuevas iniciativas de formación reglada que la Mancomunidad va a desarrollar en la Sierra tras solicitar distintas subvenciones a la Junta de Andalucía. En el acto han estado presentes la vicepresidenta primera de la Mancomunidad, Ana Medina, así como el delegado territorial de Empleo, Daniel Sánchez, junto a representantes de los ayuntamientos referidos. La Mancomunidad ha solicitado ayudas para impartir formación reglada y certificada en materias como atención sociosanitaria en residencia y domicilio, servicios de restauración en residencia, creación de empresas, jardinería, promoción turística, dinamización en tiempo libre y administración. La formación se va a desarrollar, según el calendario previsto, en la segunda mitad del año 2024. Por otro lado, el delegado territorial de Inclusión Social, Alfonso Candón, visitaba ayer nuestra localidad para participar junto al alcalde de Ubrique, Mario Casillas, en el acto de clausura de la jornada de Puertas Abiertas Descubriendo la Discapacidad. El delegado ha destacado la importancia de que las administraciones colaboren en dar visibilidad al trabajo que realizan asociaciones como Discubri. Es que es importante que se hagan este tipo de jornadas. Esta visibilidad que hay que dar a la discapacidad. Hay que reivindicarla todos los días y hay que plasmarle a las administraciones también las necesidades todos los días. Uno ya lleva con el movimiento asociativo varios años, bueno, decir alguna década, y es muy importante que las administraciones también estén implicadas en proyectar a la sociedad pues todas las cosas buenas que hacen las entidades. En este caso, Discubri puede hacer una labor excelente. Excelente en sensibilizar, excelente en dar a conocer el trabajo que se hace, excelente en trabajar con las administraciones codo con codo y con fluidez, no con confrontación y enfrentamiento, eso se lo dejamos para otro. Y entonces, todo esto lo que hace es que se vea qué es la discapacidad. Había alguien que decía que si no te movías no salía en la foto. Pues esto es prácticamente igual. Si no te mueves, nadie sabe que esto existe. Y esto es una realidad del día a día. Tenemos barreras arquitectónicas, tenemos otro tipo de discapacidades sensoriales, tenemos discapacidades físicas y orgánicas, que es lo que representa la Federación de FEGADI. Entonces, no nos podemos quedar parados. Hoy en día hemos avanzado mucho, es cierto. Esto antes en las ciudades pequeñas, los pueblos pequeños, pues se veía como una cosa que no salías ni de tu casa, porque era una cosa tabú, mi hija tiene Down o tiene una parálisis o tiene cualquier otro tipo de enfermedad o de discapacidad, y no éramos capaces de ver que hoy en día el sistema cubre y atiende a todas y cada una de las personas con las distintas capacidades que tiene. Prefiero decir capacidades porque son capacidades diferentes. Y eso es un trabajo de muchos años, de muchas reivindicaciones, de mucho trabajo, de trabajo como Franci, como otro Franci, como Pilar, como su hermana que está aquí también, como la directora del centro, y de gente también como vosotros, que dais a conocer las necesidades. Y no podemos parar, porque es verdad que ahora el sistema de la dependencia cubre, pues cubre a todo el mundo. Pero todavía tenemos que mejorar mucho más. Y que no nos quedemos atrás y que la gente no sepa que no estamos ahí, sí estamos ahí. Y tenemos que luchar y trabajar por eso. Así que yo lo único que os digo es que no paréis, que sigáis. Hay gente muy comprometida con el movimiento asociativo. Hay gente que trabaja mucho y que da muchas horas de su día, pues para que tengamos una vida más cómoda, más accesible, tengamos mejores centros, tengamos mejores recursos, que la administración tenga mejores recursos para atender. Y en eso doy fe de que Francia se la apaña muy bien en Sevilla. Entonces, aquí tenéis a un humilde delegado territorial que ya os conoce y que os hará hacer la vida más fácil y que trabaja con vosotros todos los días. Tenemos que tener claro que vamos remando todos hacia el mismo camino, tenemos el mismo camino que recorrer. Y también, cómo no, a esta asociación como es Discovery, un colectivo que, como decía, tengo suerte de conocer a muchos de sus, o prácticamente a muchos de sus componentes. Entonces, día a día es importante saber dónde estamos. Hoy es un día importante porque las jornadas estas de puertas abiertas, yo trasladaba a muchos vecinos que esto no tenía que ser algo puntual. Sabemos que muchos de ustedes estas jornadas las tenéis diariamente. Por lo tanto, esta jornada lo suyo sería que la lleváramos a cabo durante más veces a lo largo del año. Por mi parte, pues, cómo no, yo quiero apostar. Como siempre digo, me hacían una pregunta, que ¿qué es lo que yo no quiero para el futuro? Y lo que no quiero son esas barreras arquitectónicas que tenemos, o esas barreras, o esos problemas que nos encontramos día a día muchos de nuestros vecinos. No quiero esos problemas que me trasladáis día a día en el ayuntamiento, en la calle, y todo esto lo que me lleva es a tener muy claro que quiero trabajar para que el día a día sea más fácil, no para los que tienen discapacidad, porque para mí la discapacidad es algo igual o es equivalente al día a día de cualquier vecino de Ubrique. Tenemos que trabajar, tenemos que luchar, tenemos que ponernos como meta de que Ubrique, y en este caso hoy, en esta puerta o en esta jornada de puertas abiertas, nos comprometamos a hacer un día más fácil a todos los vecinos. Aquí uno de mis amigos me comentaba de que donde tenemos esa sede o ese salón que podemos compartir y podemos disfrutar día a día de todas esas actividades, tenemos la problemática del traslado. Estamos trabajando ya en ello para buscar la forma, para apostar por buscar y por ayudar a nuestros vecinos a poder trasladar día sí y día también, de una forma o de otra, para que sea más cómodo el traslado a esas instalaciones que poco a poco también iremos mejorando. En esta edición de noticias también les informamos que la Asociación Asistencia Pediátrica Digna ha expresado hoy en Radio Ubrique su satisfacción tras confirmar que las dos consultas de pediatría del Centro de Salud de Ubrique vuelven a estar cubiertas con tres profesionales. Así ha informado de este asunto Mónica Vilches. En un primer momento se cubría una de las plazas al 33,3%, como bien explica, y se nos informaba de que esta profesional iría aumentando su contrato poco a poco, paulatinamente, hasta conseguir el 100%. Seguidamente se incorporaba otra doctora que no era nueva aquí en la localidad, que ya comentamos la última vez que estuvimos aquí, que estaba al 100%, cubría la consulta número 2, y finalmente, a primeros de noviembre, el 6 de noviembre o el 2 de noviembre, uh-huh, se incorporaba otra nueva doctora para completar así el 100% de la consulta número 1. Uh-huh. Tras estos cambios y haber conseguido que se retome el servicio de pediatría, pues la verdad es que, hombre, satisfacción por parte de la plataforma, satisfacción por parte de las madres, porque hemos conseguido, después de tantos meses, pues que se cubran las dos plazas de pediatría. Es verdad que cuando se nos informa de que se incorpora una doctora, pues preguntamos qué iba a pasar con la persona que estaba cubriendo la plaza al 33,3%. Se nos dice que, bueno, que en principio se mantienen las dos. Una estaría, pues eso, al 33,3 y la otra, pues, cubriendo el resto, al 66,7. Entonces, lo que pasa es que la consulta número uno, pues, va a tener dos profesionales en vez de una. Entiendo que esta semana, esta última semana, no se están dando citas de tarde. Entiendo que en breve, pues, se retomarán. Pero de momento, ahora mismo, no tenemos citas de por la tarde, solamente por la mañana. Por eso venimos diciendo eso, que tenemos, pues, una satisfacción enorme de haber conseguido, después de tantísimos meses de reuniones, de reivindicaciones, de concentraciones, de llamadas, de emails, pues estamos muy, muy satisfechas y, bueno, se han conseguido, aparte de eso, muchísimas cosas. Yo, precisamente, el otro día tenía cita para la doctora, para mi hijo, y la verdad es que era una satisfacción enorme el estar en esa amplia sala de espera. Había muchísimos bebés, había muchísimos niños, había carros, y la verdad es que se estaba allí magníficamente. Es una diferencia notoria, y la verdad, sinceramente, yo estaba allí sentada y tenía una satisfacción enorme, porque además es que había espacio, los niños podían estar corriendo por esa sala, en fin, se han conseguido muchísimas cosas. Otra de las cosas que veníamos hoy a explicar, porque puede crear bastante confusión, es el cambio de las consultas. Me explico. Las personas, o las mamás, o los niños que teníamos la consulta número uno, pues ahora tenéis que tener en cuenta que no somos consulta uno, somos consulta dos. Y a su vez, los de la consulta dos son consulta uno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nos han cambiado de médico? No, no nos han cambiado de médico. Han cambiado médicos y pacientes de una consulta a otra. Seguimos teniendo la misma doctora que nos pertenecía y seguimos teniendo el cupo de usuarios sigue siendo el mismo. Por lo tanto, tener en cuenta que cuando vayáis a con una consulta, una cita, la consulta que vais a esperar no es la 1, sino la 2. Y las de las 2, pues van a ir a la 1. Es un poco relioso. Pero tenedlo en cuenta porque es crea mucha incertidumbre cuando tú llegas al centro de salud. Y me pasaba el otro día que muchas mamás llegaban y no sabían a qué consulta tenían que dirigirse. Pues que tengáis en cuenta eso, que las que teníais consulta 1, ahora sois consulta 2. Y viceversa. Tú te metes en la aplicación de Salud Responde, que gracias a Dios ya están todas las agendas abiertas y ya se puede coger cita y no hay mucha lista de espera, que es otra de las cosas que también reivindicamos y que se ha conseguido gracias a que se retome otra vez el servicio, que consigamos que se retome el servicio que anteriormente teníamos. Pero yo me encontré que había muchas mamás que las citas habían sido por teléfono a través de la enfermera pediátrica y no tenían claro qué consulta era la que tenían que dirigirse. Por otro lado, este próximo sábado se representa en el IES Maestro Francisco Fatou la segunda obra incluida en la programación de la campaña de otoño de teatro. Se trata de Retiro Espiritual de la compañía Verbo Producciones. Recuerden que las entradas se encuentran a la venta en la Sala Municipal de Exposiciones por las obras que se han iniciado en la Oficina Municipal de Turismo. Bueno, comenzamos la segunda semana de noviembre y con ella llega la segunda obra teatral de nuestra campaña de teatro de otoño de este año 2023. Este sábado, 11 de noviembre, a las 9 de la noche, el IES Maestro Francisco Fatou, su salón de acto, acogerá la representación de la obra teatral Retiro Espiritual de Verbo Producciones. Se trata de una comedia ambientada en una casa de meditación perdida en mitad de la Siberia extremeña. Chamay es un guía e instruye a sus invitados en la búsqueda del equilibrio mental. Pero esta serenidad comienza a peligrar cuando llegan Leticia y Víctor. Entre estos tres personajes, el conflicto cómico y místico está servido. Es una obra que goza de muy buenas críticas y de muy buenas valoraciones del público. Está protagonizada por Francis Lucas, Paca Velardiez y Pedro Montero. Es una obra de teatro que no dejará indiferente a nadie y promete repartir risas entre el público. Así que, según nos dicen su protagonista, no dejéis de acudir. Os espero este sábado, 11 de noviembre, en el IES Maestro Francisco Fatou. Invitar al pueblo, a la comarca, invitar a que compréis las entradas antes de que se agoten. Gracias. Vampiro espiritual es el título de una comedia que ustedes pueden ver. Sí, en el Instituto Maestro Francisco Fatou. En Ubrique. Ahí en Ubrique. El 11 de noviembre. A las 21 horas. A las 9 de la noche. Inhala, exhala, inhala, exhala. Nos esperamos. Sí. Por otro lado, la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Tierra Libre informa que ya han llegado a los campamentos de refugiados las más de 350 gafas donadas desde Ubrique y El Bosque, colaborando con el proyecto Ojos del Sáhara. Tierra Libre agradece la colaboración y recuerda que la iniciativa continúa abierta para nuevos envíos. Las personas interesadas en donar sus gafas pueden realizar sus aportaciones dirigiéndose al Centro Óptico Ubrique, al colectivo Ubrique Blanco de Paz, a Radio Ubrique o a cualquier integrante de la asociación. Y ya para finalizar, el Grupo Motero Cruzados anuncia la celebración el próximo 2 de diciembre de la tercera ruta solidaria bajo el lema Ningún niño sin juguete. La ruta incluye un recorrido por los 5 puertos de la Sierra de Cádiz. La inscripción consiste en la aportación de un juguete y se realizará en la sede del colectivo junto a la Plaza de Toros desde las 9 de la mañana del 2 de diciembre, recibiendo a todos los participantes con chocolate caliente. La salida se anuncia a las 10 de la mañana. Al finalizar la ruta se celebrará una fiesta motera. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.